Y bueno, y justamente hoy, 20 de julio, también se cumplen 47 años de la noche del apagón. Así es. Tenemos un fragmentito para escuchar un poco sobre lo que fue, bueno, esta serie de secuestros que sucedió en la localidad de Libertador General San Martín de Jujuy, que bueno, estuvieron. Bueno, tenemos ahí un poquito de, para escuchar sobre eso. La noche del apagón se llevaron aproximadamente 400 personas de los dos pueblos, de este pueblo de Libertador y de Calilegua. Todos tenían que ver con el movimiento sindical, el movimiento estudiantil y el de Villas. Me vendan los ojos, me atan de pies y manos y me tiran arriba de la camioneta. O sea, eso es lo último que yo vi hasta que después de 10 días de estar en Guerrero, me sacan las vendas, todo, y ahí lo que hago es ver el uniformado. Pero el recuerdo de la camioneta de la empresa Ledesma ha quedado grabado a fuego en mi memoria. Después de la noche del apagón, siguen trayendo gente de Calilegua, de Libertador, que la citaban a la policía, que querían hablar, se presentaban algunos y ahí los cazaban. La quiero, va a tener que ir a la justicia como cualquier hijo de vecino a rendir cuenta que ha hecho con Luis Arede y el dinero que puso para el golpe de Estado por los 30.000 desaparecidos. Como bien decía Olga también, de aquellos grandes ingenios que almacenaron la injusticia y la violación de todo tipo de derechos humanos. Porque acá, evidentemente, si no son cómplices, ¡que lo demuestren! Bueno, y para reflexionar un poco más sobre esta fecha y sobre lo sucedido, estamos en contacto con Keno París. Él es integrante de la Asamblea de el Espacio para la Memoria. Bueno, buen día, Keno. Humanos. Buen día, ¿cómo están? Buen día, Keno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Acá te hablamos Sofía y Martín. Ajá. Bueno, Bueno, Keno. justo. Ajá. Dale. Bien, perfecto, Keno. Bueno, queríamos, en un principio estamos hablando de lo que era este aniversario, nuevo aniversario de lo que se dio a llamar la Noche del Apagón, que ocurrió en la localidad de Libertador General San Martín, que fueron los cortes de luz ordenados por la empresa Ledesma, que facilitaron operaciones represivas y unas 400 personas detenidas, de los cuales 33 aún continúan desaparecidas. Y bueno, queríamos charlar contigo y que nos dijeras, nos hablaras, nos comentaras un poco de esta situación y de este aniversario. Primero, bueno, buenos días, gracias por la posibilidad que me dan de comunicarme con ustedes. Quería hacer no una pequeña reflexión, sino un pequeño recordatorio. Ayer, 19 de julio, asesinaron y secuestraron a dirigentes del PRT, como ex militante o como militante de esa organización. Bueno, un reconocimiento y un recordatorio por quien fue uno, desde mi punto de vista, de los mejores dirigentes revolucionarios que ha tenido nuestra patria. Eso es una cuestión más personal, digamos, por, a ver, mis orígenes políticos están ahí en la Juventud Garista, en el PRT. Con respecto a lo que estamos planteando, el 20, digamos, fue un acontecimiento bien claro de lo que es el Estado terrorista, de lo que es el terrorismo de Estado, en el sentido de la utilización de todos los medios posibles para llevar adelante su cometido, que era transformar las bases, las estructuras de nuestra patria, dejar de lado el Estado neoliberal, el Estado, perdón, el Estado de bienestar que existía en aquel momento, e instaurar el Estado neoliberal. Para eso necesitaban el terror a gran escala y el terror con todos los medios posibles. La verdad que la utilización de empresas, la utilización de camionetas sin patente de esa empresa, la utilización del personal de esa empresa en la represión, la utilización de los conocimientos que tenía el personal de Blaquier en el ingenio Ledesma, de todo lo que eran los habitantes y los militantes o los que propugnaban por un cambio, es terrible que así sea, y utilizaron todos esos medios para terror, secuestrar a quien sea, como sea, e impartir el terror, que es el objetivo fundamental del régimen dictatorial que se implantó en la Argentina en la década del 70. Lo que venían a hacer lo hicieron, y lo hicieron bien. Tenían todos los medios a su alcance, tenían todas las estructuras del Estado, tenían el apoyo de la Iglesia Católica, tenían el apoyo fundamentalmente de la Embajada de los Estados Unidos, tenían el apoyo de muchos sectores extranjeros y fundamentalmente todo lo que es la oligarquía argentina para transformar las estructuras de este país. En eso lo lograron. Ahí cumplió un papel fundamental el terror a través del genocidio, que es la masacre de una gran porción de la población para inmovilizar a todos los demás, para instaurar este régimen que hoy estamos viviendo. Lo fundamental es recordarlo, lo fundamental además es movilizarnos. Lo que sucedió en Jujuy es exactamente lo mismo. En Jujuy se rompió ese pacto que existía del nunca más. Se volvió a utilizar el Estado terrorista para sus fines. Hay que decirlo con todas las letras. El señor Morales es un fascista. El señor Cornejo, aquí en Mendoza, es un fascista. Y nosotros necesitamos recordar eso para tratar de hacer que no se vuelva a implementar en nuestra patria esa metodología. Lamentablemente en Jujuy, a pesar de toda la represión, a pesar de toda la resistencia, a pesar de que incluso la Iglesia Católica ahora ha tenido un vuelco con respecto a lo que sucedió hace 47 años, se sigue llevando adelante. Con lo cual nos da a entender que la alianza de estos sectores, la alianza política del radicalismo como representante y la alianza política de los sectores dominantes de Jujuy con el nuevo imperialismo que es los Estados Unidos, es completa. Y van a llevar adelante porque ahora vienen por otra cuestión que es fundamental, que son lo que nosotros denominamos los bienes comunes, que sería el litio, el agua, el petróleo o cualquiera de los minerales. Y para eso necesitan mucha represión, para eso necesitan mucho terror. Por eso ayer este señor Morales vino acá a Mendoza a tratar de legitimarse aquí en nuestra provincia y además exigir más el apoyo del radicalismo mendocino en esto que está sucediendo ahí en Jujuy. Se juntan, la historia nos da la posibilidad de unir y venir y de ver estas posibilidades, de comprobar que la metodología es la misma. Y eso es algo que nosotros, todos los ciudadanos, debemos entender, que con los discursos de odio que tiene toda esta gente, lo van a llevar adelante en toda nuestra patria. Y no quiero aquí recordar los versos de Brecht, decir, cuando me vienen a buscar a mí, ya es demasiado tarde. Perfecto, Keno. Muy, muy claro lo que nos estás diciendo. Y también a partir de esto queríamos consultarte qué hay organizado, qué está en la agenda para el día de hoy por parte de del Espacio para la Memoria. Para el Espacio para la Memoria como espacio específicamente está participando y algunos compañeros vamos a participar en las dos actividades que va a haber para el día de hoy aquí en la provincia de Mendoza. No sé si decirte si es bueno o si es malo, pero todavía no logramos comprender lo que estaba diciendo en nuestro conjunto, lo que estaba diciendo recién, y la necesidad imperiosa de unificar actividades. Se dio así y bueno, van a haber dos actividades que dentro de todo, bueno, en la cuestión de la visibilización no está mal. Ahora a las 10:30 hay una marcha donde fue un grupo que fue organizado desde FADIUN, donde se juntaron algunos integrantes de organismos de derechos humanos con dirigentes de movimientos sociales y se convocó a esta marcha por algunas características que es más largo de explicar, pero bueno, está la marcha convocada ya a la tarde, a las 15 horas está esta concentración en la legislatura, donde se va a leer también la carta que algunos organismos de derechos humanos han hecho y están por presentar al presidente. O sea, la idea es visibilizar. Me parece que se puede participar en cualquiera de las dos actividades, me parece bien. Insisto, me parece bien que desde cualquiera de estas marchas, como ciudadanos, como argentinos, como militantes, como gente que está acá, reflexionemos sobre esto. Reflexionemos sobre lo que está sucediendo en Jujuy, reflexionemos sobre lo que se nos viene. Ayer fue patético ver a un pequeño sector de la juventud radical tratando de justificar o de decir que bueno, que este es un señor democrático y que los discursos de odio o el odio lo ponen los otros, cuando es exactamente al revés. Y ver tan poca juventud, tan pocos pibes ahí, de los muchos que se han movilizado muchas veces con todas las banderas que originariamente tenía el radicalismo, también molesta un poco. Y bueno, son las realidades. Lo que nosotros necesitamos hoy es visibilizar esto, movilizarnos con esto, y lamentablemente no tenemos todos los medios de comunicación, algo que siempre repito cuando tengo la posibilidad y la suerte que me dan ustedes de hacer estas entrevistas, de que son los pocos medios que ayudan a que esto salga hacia afuera, salga hacia la calle, y dejemos esa inmovilidad que se ve en muchos sectores de, bueno, a mí no me va a pasar, o por el cansancio que nos produce la situación económica, o por el cansancio que nos produce los programas pedorros, disculpen la palabra, de televisión, que influyen en nuestro sentido común, no nos movilizamos. Insisto, es importante que todos reflexionemos qué está pasando y qué nos puede pasar. Recordar esos 400 secuestrados entre el 20 y el 27 de julio del 76. Recordar que siguen habiendo desaparecidos. Recordar lo que hizo la Norma Aredes o Olga Aredes allá en la plaza de General San Martín. Recordar lo que se hizo en Calilegua, lo que se hizo en Ledesma, es fundamental para que no nos vuelva a pasar. Y eso lamentablemente está a la vuelta de la esquina. Hoy, con otro partido político llevado adelante, hoy esta alianza terrible entre el PRO y los radicales, y hay que decirlo con todas las letras, son la nueva expresión del fascismo en nuestro país. Y a mí eso me preocupa porque nosotros ya lo vivimos. Más allá de haberlo vivido en carne propia, las ideas políticas continúan, la posibilidad de contrarrestarlo continúa, pero hay que evitar de todas maneras posibles que de nuevo la tortura, el terror, la muerte, la violación impere en nuestras calles. Y eso está ahí, a la vuelta de la esquina. Y solo se impide con movilización, solo se impide con la visibilización y solo se impide con la posibilidad que me están dando ustedes hoy de decirlo, de contarlo, y que todos los argentinos reflexionemos, más allá de cuáles sean nuestras ideas o propuestas, más allá de eso, no al fascismo, no a estas prácticas, no a la muerte de nuevo sobre los jóvenes. Eso hay que evitarlo por todos los medios posibles. Bien, perfecto. Charlamos con Eugenio Queno París. Estábamos reflexionando y nos estaba dando una visión también de lo que se conmemora hoy día, que son los 47 años de lo que se llamó el apagón. Eugenio, ¿qué reflexión te merece a partir de este contexto actual de elecciones que puedan haber muchos candidatos y partidos políticos que son directamente negacionistas y de alguna manera niegan las situaciones que ocurrieron en la dictadura? Y que no solo eso, sino que ya a partir de toda una situación histórica que ha sido consolidada, que tiene que ver con los derechos, la memoria, la justicia, a pesar de eso, estos grupos puedan seguir teniendo validez e incluso la gente pueda pensar en votarlos. Es interesante, por lo que tenemos que reflexionar y tenemos que pensar mucho y tratar de estudiar un poco, de leer qué es lo que está pasando incluso a nivel internacional, a nivel mundial, con este reverdecer de estas derechas sin propuestas, de esta derecha que lo único es no, de estas derechas que quieren estar en el poder para solamente llevar adelante estos proyectos fascistas, estos proyectos incluso en contra de la naturaleza, porque ya se está llegando a niveles de extractivismo, a niveles de relaciones con la tierra, que son incompatibles no solo con el capitalismo, sino que son incompatibles con la vida humana dentro de nuestro, encima de nuestro planeta o dentro de nuestro planeta. Tal vez en esto mucho tendríamos que aprender fundamentalmente los pueblos originarios, que tienen una relación tan distinta con lo que se denomina la Pachamama, con la tierra, con la forma de llevar adelante sus proyectos de vida, y que son necesarios que tratemos de expandirlos a todos. Que reflexionar que estos núcleos, estos sectores de poder, desde mi punto de vista, además, son hasta patéticos en sus formas de reflexionar o en lo que nos están proponiendo. A mí me hizo pensar mucho la resolución que sacó la legislatura de Mendoza negando que los pueblos originarios estaban antes aquí que la conformación del Estado Nacional, en contra de lo que quieren hacer en el sur, de las tierras que están entregándosele o no a los pueblos mapuches de San Rafael, de Alberce. Están llegando a puntos que ya desconocen la historia, desconocen la política, desconocen la trayectoria, y lo único que hacen es negar, porque no tienen propuestas superadoras. Eso me parece que el negacionismo va a retroceder la vida o tratar de retroceder la vida a 50, a 60 o a 100 años para atrás porque no tienen una propuesta superadora de la situación que estamos viviendo. No son capaces de ver al que está al lado como un otro igual, como un otro que es compañero, como un otro con el cual se puede construir, y lo único que propone es individualismo a extremo. Ayer acá también en Mendoza estuvo Petri, que es el sumón de este, del negacionismo, el sumón de lo que sería la derecha fascista acá en Mendoza, hablando barbaridades de lo que es la cárcel, de lo que somos los militantes. Bueno, escucharlos a ellos es escuchar el reverdecer del pasado. Entonces, contra el negacionismo no hay diálogo, no se puede dialogar porque no están dispuestos, porque no tienen capacidad de reflexionar, porque no tienen capacidad de comprender lo que nos sucede alrededor. Entonces, lo único que nos puede hacer es movilizarnos en contra de eso. Lamentablemente es así, nosotros necesitamos de nuevo estar en la calle. Disculpen que haga tanto hincapié en esto, pero que creo que es la única posibilidad de que nosotros hagamos retroceder y podamos construir una sociedad un poquitito mejor. He estado leyendo algunas de las cuestiones que están sucediendo con todas las derechas, fundamentalmente en Europa, a dónde están llegando. Y el único bastión, desde mi punto de vista, que va quedando a nivel internacional de resistencia a esta nueva tendencia mundial, son los pueblos latinoamericanos, son los pueblos que están acá alrededor de nosotros, somos nosotros. Y para eso, bueno, tenemos que hacer estas actividades de movilizarnos en contra de esto y decirlo con todas las letras. Nunca más, señores, nunca más. Nosotros necesitamos vivir en paz y necesitamos de conjunto construir algo distinto. Es lo que nos moviliza, es lo que me moviliza y es lo que vamos a tratar de hacer en las reflexiones que se harán hoy con estos dos recordatorios aquí en Mendoza y todo lo que se está haciendo a nivel nacional del inicio de la noche del apagón. Perfecto, Keno. ¿Podrías, a partir de esto, por favor, volver a mencionarnos cuáles son las actividades que se van a realizar acá en Mendoza por estos 47 años del apagón? Hay dos actividades, sería largo y para otras reflexiones de que por qué se dan dos actividades aquí en la provincia de Mendoza. Hay una a las 10:30 ahora, una movilización del kilómetro cero hasta posiblemente la Casa de Gobierno, con algunos organismos de derechos humanos y con algunos movimientos sociales, y en la tarde a las 15 horas frente a la legislatura va a haber otra concentración organizada también por grupo organismos de derechos humanos. O sea, no son incompatibles entre sí desde mi punto de vista y se puede participar o deberíamos participar en las dos. Pero, insisto, lo importante es el recordatorio y la movilización en contra de todo esto. Y disculpen si lo digo con demasiada vehemencia. No, por favor, Keno, la verdad es que, bueno, nos sentimos seguramente identificados con lo que vos estás diciendo, porque inevitablemente vemos que la única manera de que haya un tope a esta situación y a este tipo de gobiernos o de funcionarios, solo es la movilización popular. Solo es el pueblo en la calle, y bueno, se está demostrando también un poco en Jujuy, ¿no?, con todo lo que está ocurriendo, que a pesar de eso, bueno, hay persecuciones, hay detenciones ilegales, pero bueno, hay este tipo de políticos, cree que la política es de esta forma, se tiene que incluso lo dicen abiertamente, ¿no?, en muchos spots abiertamente, es decir, hasta acá llegamos, esto es palo y palo y palo y represión, y es la forma de lograr lo que quieren. Una sola cosita más, déjame decirte. Sí. En Jujuy se vieron camionetas blancas sin patentes. Ayer, frente al local de la UCR de Mendoza, había una camioneta blanca sin patente. ¿Qué objetivo tenía? Provocar y mostrarnos. Miren, muchachos, esto es lo que vamos a hacer. Sí, y tremendo porque eso no nos lleva a momentos terribles de nuestra historia. Increíbles. Que estén pasando en democracia, en lo que pensamos que es democracia, y evidentemente se están viendo vulnerados un montón de derechos, como si estuviéramos en dictadura. El derecho a la protesta, que es uno de los derechos fundamentales, el derecho a la movilización. Si no hubieran existido estos derechos, no hubiera existido la Revolución Francesa, no hubiera existido el peronismo acá, no hubiera existido el radicalismo hace 100 años en la reforma de la cuestión de la universidad, de las leyes universitarias. no hubieran existido si no es por la movilización, y eso es lo que tratan de impedir ahora en Jujuy. Una sola cosita más y les agradezco. Sí. Acá en Mendoza hay dos lugares de memoria, de reflexión, que son el ex D2, donde funcionó el temible D2 de la provincia de Mendoza, y la comisaría séptima, que también es un lugar en disputa, en discusión, como centros de memoria, como lugares de reflexionar, no lo que nos pasó para ver solamente lo que nos pasó, sino para reencontrarnos en eso que nos pasó con el hoy. Están, obviamente, en la medida de lo posible, todos invitados a recorrer esos lugares. Bien, bueno, Keno, te mandamos un abrazo inmenso, te agradecemos por esta charla y por esta reflexión que nos has brindado, y bueno, espero que haya mucha concurrencia en estas dos actividades que se van a realizar hoy día, y eso, te mandamos un abrazo grande y un agradecimiento también por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes y nos veremos en estas lides de la calle. Gracias. Muchas gracias, Keno.